Ella trabaja aquí en el Centro de Salud del Bermejo y seguí vos, Fer, tu presentación, por favor, buen día. Buen día. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te oímos, pero perfecto, Fer. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, soy, como dice la Lali, Fernanda Bogia, soy trabajadora social. Trabajo en Centros de Salud de Guaymallén, específicamente en el 12 de acá de Bermejo y en el 7 de Buenanueva. Perfecto, Fer. Y no te quería, te dejé pie para que te presentaras, porque no le vi inventar, no recordaba tu profesión. Fer, hablamos aquí del, nos preparamos un poco para lo que fue el encuentro de salud mental, mencionando que se venía este evento. Y bueno, el objetivo también de esta conversación era transmitir a la audiencia de qué se trata lo que todas las discusiones que se están dando en relación a la salud mental aquí en Mendoza y en qué consistió este encuentro. Ajá. Bueno, contarles que estos encuentros fueron dos jornadas, el viernes y el sábado, que las fuimos organizando con otras organizaciones e instituciones. Nosotros estuvimos participando desde el Colegio de Trabajo Social. Y bueno, el viernes tuvimos una jornadita muy interesante, donde nos estuvo visitando Leo Gorbach. Él trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y además es el autor de la Ley de Salud Mental. Ahí no sé si quieren que les cuente lo del viernes, lo del sábado. Sí, contanos todo, porque te comentamos que bueno, aquí la Angelita sobre todo es una gran militante de este tema y viene como sensibilizándose, viene abordando el tema, pero para quienes no estuvimos presentes, saber un poquito bien de qué se trató, qué voces pasaron por ese encuentro. Bien, bien. El viernes estuvimos con Leo Gorbach estuvimos participando desde el colegio, también participó el Observatorio de Discapacidad con la Moni Bascuñán, la Gaby Dick, que es psicóloga, residentes de salud mental que están cumpliendo funciones en hospitales, y un poco la idea fue como primero encontrarnos, que hacía mucho que no nos encontrábamos, sobre todo con el para hablar del tema de la Ley de Salud Mental, que ya lleva 13 años, es muchísimo tiempo, porque todavía se le sigue diciendo la nueva Ley de Salud Mental, que de nueva ya no tiene nada, un poco conversando en torno a los desafíos que implica tener esta Ley de Salud Mental, que es una ley que tiene enfoque de derecho, que plantea aspectos muy interesantes y como una transformación del modo de atención y de la forma en que se organiza el sistema de salud para dar respuesta a los temas de salud mental. Entonces, si bien lleva mucho tiempo, hay muchos desafíos en cuanto a su implementación, en Mendoza sobre todo, porque uno por ahí puede destacar algunos avances que se han dado en otras provincias o a nivel nacional, pero en Mendoza lo que estuvimos viendo, sobre todo la jornada del viernes, es todo lo que nos queda, todo lo que nos falta. Tenemos un diagnóstico bastante pesimista en torno a los recursos que se ponen a disposición para dar respuesta a la salud mental, ¿no? Y después otras cosas que tienen que ver con algunos avances, que sobre todo tiene que ver con ponernos de acuerdo en cosas fundamentales, ¿no? Y es que los usuarios tienen derecho, de que el mejor lugar nunca va a ser el hospital, de que es mejor estar de fortalecer, digamos, los recursos comunitarios, los espacios de salud del primer nivel de atención, cosas que nos hemos puesto de acuerdo. Por lo menos que es el modo en que queremos que funcione. Y después toda esta brecha que existe en relación a lo que plantea la ley y el reconocimiento de un montón de derechos y lo que pasa en lo concreto de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Claro, y en este sentido, Fer, en relación a los dos debates, los dos paneles que hubo, le contamos a la audiencia, uno de los paneles se denominó Profesionales de la Salud Mental en Mendoza, situación y rol profesional en relación a la ley 26.657, y estuvo compuesto por Gabriela Dick, Micaela Cassiani y María Perrone. Y el panel número dos es los desafíos de la ley de salud mental en la agenda de derechos humanos, por Mónica Bascuñán, referente de la organización de personas con discapacidad que mencionó recién, el observatorio, mejor dicho, que dijo recién Fer Bogia, con quien hablamos en este momento, y Leonardo Gorsbach, ¿es? Gorbach. Eso. Y contanos, Fer, en relación también al abordaje de profesionales y de personas que trabajan con esta temática, ¿qué conclusiones pudieron obtener también con el trabajo cotidiano que ustedes hacen y los objetivos? Mira. Por empezar, como reconocer un montón de limitaciones de tipo estructurales que hay y que nos limitan en la tarea permanentemente y limitan la accesibilidad. Claro. Y que tiene que ver con esto, con que faltan recursos, con que el recurso está concentrado en los hospitales monovalentes o en los sectores especializados y no en el primer nivel de atención. Las trabajadoras sociales, por ejemplo, en Guaymallén, estamos en dos centros de salud, con lo que eso implica, digamos, tenemos re poco tiempo en cada centro de salud, entonces uno va priorizando en relación a las cosas que quiere ir haciendo, ¿no? Pero bueno, es complicado. Se jubilan las colegas y eso no se reemplaza, tampoco aparecen nuevos contratos en el primer nivel de atención, lo que también dice un poco cómo se está mirando a nivel de la política pública la salud mental, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso por un lado, que son las limitaciones más estructurales, y por otro lado, ver también, que es un poco lo que sí está al alcance nuestro, ver el modo en que trabajamos, cómo nos estamos organizando para brindar respuesta a esto, si las instituciones nos organizamos en función de las necesidades de la población y de los usuarios, o si es otra la motivación. Pensábamos, viste, y se habló mucho del tema de las listas de espera que hay en los sectores de salud mental y cómo esto no tiene nada que ver con la accesibilidad. Decíamos, lo que nos pasa en julio, que es cuando acudimos a sacar un turno, no es lo mismo que nos pasa en noviembre, que es cuando nos dan el turno, ¿no? Y la espera en ese proceso, más con temas tan tan urgentes. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y además, Lali, generalmente esta demanda se termina resolviendo por otro lado, que por ahí no tiene que ver con el sistema de salud, se resuelve con amigas, se resuelve en lo comunitario, se termina resolviendo y hay mucho ausentismo después del día del turno. Claro. Entonces, digo, revisar también el dispositivo, revisar la forma en que nos organizamos como servicio, como para poder brindar respuestas que estén más atinadas, más acorde a lo que le pasa a la gente. Claro, en relación a este punto que aborda Fer, la necesidad de políticas públicas al respecto, financiamiento, ¿qué es lo que observás desde aquí, desde el Bermejo, a la totalidad de instituciones que tienen que funcionar para que las personas que van y sacan su turno lo tengan de forma no podemos esperar que inmediata, pero más rápido, que el abordaje sea integral? ¿Cómo observas vos eso como profesional de la salud en ese sentido? Mira, yo creo que los centros de salud tienen poco recurso, termina siendo restrictiva la atención. Hay una aplicación que es el 138, no me acuerdo. El 48, ahora, ajá, 100. Claro, que es a través del cual sacas los turnos, bueno, que no está funcionando demasiado bien, es el modo que han encontrado para facilitar la accesibilidad, pero bueno, sabemos que tiene sus limitaciones. Nosotras, como servicio de salud mental específicamente, que es acá con la psicóloga, yo trabajo mucho en conjunto con la psicóloga, hemos organizado justamente una admisión mensual que permita primero romper con las listas de espera. No creemos en ese modo de trabajo. Entonces, una vez al mes, por orden de llegada, se atiende a todo el que viene, que son, de paso ya se los digo, el primer lunes de cada mes a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, Fer. Sí, es una admisión psicosocial, porque la idea también, que es un poco lo que plantea la ley, es mirar a la salud mental desde todas las ópticas, porque bueno, la salud mental está fundamentada en todo, ¿no? Lo social, lo psicológico, lo histórico, lo cultural. Entonces, un poco poder hacer una primera escucha interdisciplinaria, y bueno, y a partir de ahí ir viendo cómo se continúa, siempre también a partir de esa primera entrevista garantizar el acceso a los otros aspectos de la salud, como puede ser clínica, pediatría, ginecología, y lo que se vaya necesitando también desde este espacio psicosocial se facilita. Fer, también a la distancia, analizando cómo esta ley sancionada ya en el 2010, no reglamentada en nuestra provincia, ¿qué observaciones tenés al respecto de esto y por qué crees que es importante que se reglamente esta ley? La ley esta es nacional, es de cumplimiento para las provincias, sí está reglamentada a nivel nacional. Lo que por ahí se necesitaría es una ley, tal cual, una adhesión a la ley provincial, pero de todas maneras, aunque no esté la adhesión, es de cumplimiento obligatorio para todas las provincias, es como todas las 26, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema del órgano de revisión, que el órgano de revisión es algo que lo plantea la ley, que se cree un órgano de revisión que un poco vaya como controlando los procesos de internación de las personas usuarias, garantizando los derechos, es como que mira las vulneraciones del Estado en relación al cumplimiento de estos derechos. Y con este órgano de revisión, por ejemplo, hay un proyecto de ley que tiene media sanción de hace muchos años, yo no me acuerdo hace cuánto, pero te digo que debe tener esta media sanción más de 8 años, si no me equivoco. Sí. Y cada tanto se hacen movidas para avanzar con eso, pero bueno, no se avanza demasiado. Creo que ese es el desafío, lograr el órgano de revisión, por un lado. Pasa con todas las legislaciones de derechos humanos acá en Mendoza. No tenemos organismos ni instituciones donde acudir cuando hay vulneraciones por parte del Estado. No existen. Las que estaban no existen más, como por ejemplo la Defensoría de Derechos del Niño, Niña, no existe más, el abogado tampoco. Bueno, y con salud mental pasa exactamente lo mismo. Claro, y lo necesarias que son para evitar los casos que después vemos en los diarios. Exacto. Lamentablemente. Fer, también no queríamos dejar de pasar que, bueno, vos nucleás parte del colectivo de trabajadores sociales del colegio, si no me equivoco. ¿Querés contarnos de eso? Sí, sí. Soy parte del colegio de profesional de trabajo social de Mendoza, del Consejo Directivo. Esto es el organismo que regula el tema del ejercicio de la profesión, el tema de la matrícula, eso en lo formal. Pero además, es como que es un espacio de encuentro entre colegas donde pensamos y repensamos todo el tiempo las intervenciones, el lugar del trabajo social en todo tipo de instituciones de salud, educativas, bueno, de nuestro campo laboral. Y un poco todo lo que tenga que ver con los derechos humanos y con la garantía es incumbencia del trabajo social, porque nuestra profesión lo dice claramente. La ley que tenemos habla de que nuestras incumbencias y nuestra especificidad tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con legislaciones y con aportes que se hagan a la defensa y protección de los derechos humanos, nosotras siempre creemos que nos corresponde directamente. Así que bueno, por eso también nos sumamos a este encuentro. Para quienes escuchan, la MOSCI en este momento y son trabajadores sociales, estudiantes, ¿cómo pueden seguir el trabajo que ustedes llevan adelante con el colegio? ¿Salen en las redes, Fer? Sí, estamos en las redes, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos para los colegas un WhatsApp oficial, que es donde vamos transmitiendo toda la información de lo que hacemos. Y bueno, y acercarse también, estamos en la calle San Juan del centro, no me acuerdo la numeración, pero estamos en la calle San Juan entre San Luis y La Valle, creo que es la otra. Perfecto, Fer. Bueno, por último, alguna reflexión a tu gusto, libre, y seguramente estemos conectadas de nuevo para poder seguir revisando este tema tan importante. Mira, a mí me pareció como que fueron 2 días de jornadas muy, muy importantes, volverse a encontrar después de tanto tiempo. El lugar estaba lleno, Lali, porque eso, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos a pensar juntos este tema, era como que era un área de vacancia, y además se da como toda, había como mucho, hay mucho descreimiento, mucha impotencia, mucho de sentirse trabajando en soledad. Entonces, este espacio fue como que también te llena un poquito de energía de nuevo para continuar, encontrarse con personas que sabemos que están pensando lo mismo, que se preocupan por las mismas cosas. Y bueno, eso me parece lo fundamental del encuentro. Hermoso, Fer, y bueno, desde ya celebrar el trabajo que están haciendo llevando adelante todos los colectivos que fueron parte de este proyecto. Bueno, también la composición de legisladores, legisladoras que están trabajando con eso. Así que muchas gracias por darnos este ratito y seguramente estemos conectadas. Bueno, Lali, muchísimas gracias. Dale, te mando un abrazo grande. Gracias, te mandamos aquí un saludo, Luli, la Angelita y el Martín. Bueno, besotes. Gran abrazo. Hablábamos con Fernanda Bogia, trabajadora social de aquí del Centro de Salud del Bermejo, a pasito cerquita de nuestra radio, abordando todo lo necesario y lo complejo que es la salud mental en nuestra provincia y particularmente aquí en este departamento, que es gigante y que me quedé como, no puede ser lo que dice Fer, que es como son dos trabajadoras sociales en todo el departamento